Mis amores, ya telepáticamente, vibracional, ya tenemos todos nuestros dones sagrados y psíquicos, ya lo reconocemos, desde todo el campo electromagneto. Voy a emanar una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones, son códigos galácticos al sonido. Siento mis células, vitalidad, en todo mi ADN, recuerdo mi médula espinal, todo el flujo cefalorraquídeo. Abro mi corazón, just, I open my heart, I just remind and claim all my sacred gifts. Desde el amor, ya nos vamos a reencontrar, el amor de mi corazón. Vamos a intencionar, siempre es el amor, así que el amor siempre, todas mis células. Por la evolución de la Tierra, es una frecuencia alta, es una trance. Respire, conecto. Siento Siento aquí desde la tierra, de Quetzalcóatl, vibramos todas tus intenciones, son en mi corazón desde ahí. Vibramos alto la frecuencia, el campo electromagnético, lo que manda el corazón. A que sean en magia, mágica, en mágica, en mágica, en mágica, en mágica, en respiro, llamo con todo el corazón, conecto. Respiro y te amo, todos los campos electromagnéticos, desde la magnética y desde la tierra, nos comunicamos. Entre más alta la frecuencia, más poder de manifestación. Entre más alta la frecuencia, más poder de manifestación. Policía! Policía! Ángel! Ángel! Yeah.